una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Miroslav Vitus es un contrabajista, bajista checo, nacido en Praga en 1947. Fue fundador del famoso Weather Report junto a Joe Zawinul y Wayne Shorter. Explorar nuevos terrenos ha sido un sello distintivo de la larga carrera musical de Vitus. A mediados de los 60 apareció en la escena musical del jazz y a finales de los 60 estaba tocando con gigantes del jazz como Art Framer, Stan Getz, Herbie Mann y Clark Terry. En el 70 funda, junto a Joe Zawinul y Wayne Shorter, el Weather Report y graba 5 álbums con ese grupo a partir de 1971. En 2004 se publica en el portal Interviews una entrevista que le hace el periodista Anil Prasad a Miroslav Vitus. Ahí le pregunta sobre un pequeño tiempo en el cual Vitus tocó con Miles Davis. ¿Qué le puedes decir de esos días? Toqué con él en agosto del 67 en el Village Gate con un quinteto que incluía a Wayne Shorter, Herbie Hancock y Tony Williams. En ese momento el grupo todavía tocaba a My Funny Valentine, Stella by Starlight y música de SP y Nefertiti. Fue increíble. La mejor experiencia con los músicos de la más alta calidad. Toqué solamente una semana y sustituí a Ron Carter, que hacía una clínica en ese momento. En su biografía, Miles Davis dijo que esa semana fue una de las más creativas de la banda, lo que para mí fue fantástico de escuchar. Le pregunta al periodista sobre su primer disco del año 1969, que se llamó Infinite Search, y la pregunta es si en ese disco Miroslav Vitus redefinió el papel del bajo. La respuesta es, el periodista le pregunta sobre su primer disco, Infinite Search, del año 1969. ¿Vitus redefinió el papel del bajo en ese disco? La respuesta de Vitus. No tocaba el bajo de una manera tradicional, no estaba tocando con el tiempo de la batería, boom, boom, boom, boom, todo el tiempo, con el piano tocando la armonía y el solo de trompeta o guitarra encima. Se me ocurrían motivos y entraba con una segunda voz y afinaba el bajo. Nadie estaba acostumbrado a tocar de otra manera antes de eso. Debe recordarse que cuando el jazz comienza, la mayoría de los bajistas no podían tocar bien sus instrumentos. La mayoría de ellos habían sido trombonistas, por lo que el jazz se creó con la condición de que el bajista no sea un buen instrumentista. Vamos a escuchar a Miroslav Vitus con el pianista Emily Beck-Clickley en esta hermosa, bella y disfrutable por demás Love, oh Love. Thank you. mundos diferentes. El Día Internacional de los Trabajadores, o Primero de Mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Hoy, en este año, en estos momentos que estamos viviendo de pandemias y sacrificios, quiero homenajear a mis hermanos con esta canción realizada por Arnaldo y Talismán, con una artista invitada, Verónica Velázquez, Yuri Tejada en voces, Robin Martínez en trompeta, Michael Herrera y Jorge Sánchez, rumberos de Cuba, Orquesta Sinfónica del Conservatorio Amadeo Ronald de La Habana. Quiero homenajear entonces a este sacrificado pueblo y a nuestro querido pueblo uruguayo en la canción Vivir para Vencer. Quiero saludarte desde lejos, sin que sea el desamor sutil distancia. Será mejor cuidarse de egoísmos y fundirnos en hazañas solidarias. Hoy quiero yo aplaudir en mi ventana, patas blancas y azules cuida sueños. A quien amas el pan de madrugada, a quien siembra en el surco un tiempo nuevo. Hoy la calle y la avenida es nuestra casa, y el sol cuelga a mis espaldas optimismo. Hay banderas en balcones y terrazas, el jardín será desfile de esperanza. Y Cuba canta. La isla de valientes siempre vencerá, que abraza continentes siempre, siempre crecerá. Hoy la patria va marchando por la vida, vivirá. La isla de valientes siempre vencerá, que abraza continentes siempre, siempre crecerá. Hoy la patria va marchando por la vida. Abraza continente siempre crecerá. Hoy la patria va marchando por la vida. Vivirá. La isla de valientes siempre vencerá. Que abraza continente siempre crecerá. Hoy la patria va marchando por la vida. Desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. diferentes.